Desde hoy se acabaron las divisiones estériles en el Paraguay. Se acabó el debate. El pueblo habló y mañana va a amanecer un Paraguay unido y yo me voy a dedicar a unir a la República del Paraguay. Seamos protagonistas de la construcción del futuro, de tu país, de tu nación, de tu futuro. Bienvenidos a trabajar juntos para construir el futuro de la nación. Que Dios le bendiga a todos, que Dios le bendiga al pueblo. Vayamos esta noche y oremos, agarrados de la mano en familia, oremos por nuestro país, oremos por nuestra familia. Muchas gracias a todos. ¡Viva la República del Paraguay! ¡Viva, ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva! ¡Que Dios le bendiga a todos! ¡Muchas gracias! El amor.